que sí vino a firmar esa carta, como verás, por varias razones, dos básicamente. Primero porque cada vez soy más reacio a firmar documentos de ese tipo, desde el lado de los llamados intelectuales, que no me convence el salir con un manifiesto con mucha gente. Lo he hecho en otras ocasiones, pero me parece que no es la mejor forma de aparecer en eso. Y la segunda, porque la mayoría de los intelectuales que firman no están involucrados con los movimientos sociales, ¿verdad? Tanto los que firman esta carta como los que defienden al gobierno de Maduro, ¿verdad? O sea, yo creo que hace falta otro posicionamiento y sobre todo desde otro lugar. Por eso esta vez decidí no firmar.